vas a cada vez me siento más atrapado, buscando lo que ya había encontrado, empezando todo lo que había terminado. Me siento frustrado, ya estoy agotado de mirar al mundo y ver que nada ha cambiado. Pasan las semanas y nada ha mejorado, todo es una mierda y yo sigo aquí sentado. Y esta es la historia de cómo a diario la gente sobrevive a este calvario rutinario, esperando el fin de semana para juergas y amistad. Y vamos al bar a echar una caña. Mirando todo lo que ha pasado, pero nos hemos levantado para seguir caminando, luchando. Esto ya pasó, el futuro está llegando. Vamos a seguir peleando para seguir progresando, mirando el pasado, conociendo lo avanzado, tirando pa'lante, la cabeza alzando. Podremos salir de este diario rutinario. Y esta es la historia de cómo a diario la gente sobrevive a este calvario rutinario, esperando el fin de semana para juergas, amistad y vamos al bar a echar una caña. Suerte, aprendimos a ser fuertes, cambiando la estructura, pero no la melodía. Fuimos de frente, siempre valiente, y con estas estrofas, ¿quién nos lo diría? Que hoy en día, tal cual una maqueta, lo explicaría. Coge lo rutinario y véncelo a diario. Y esta es la historia de cómo a diario